Los últimos acontecimientos nos llevan a pensar que la humanidad, como tal, está cada vez más alejada de su naturaleza racional. Está adormecida en un mundo irreal, en el que todos miran a otro lado. Mientras los flujos migratorios se convierten en caminos o senderos de muerte, lo hemos dicho en algunas ocasiones, el mar Mediterráneo, el estrecho entre Cuba y Miami, el paso Texas, ahora el camino de Grecia hasta Alemania. Los compromisos de alojamiento de refugiados quedan en solo un papel con cifras, que no se llegan a cumplir ni en un 1%, mientras el país más poderoso del mundo está a punto de ser dirigido por un individuo poco adecuado para dicho cargo. Aunque se corresponda con intereses ocultos, España, con un presidente en funciones por 300 días y sigue contando, con la amenaza de gobernar por 4 años más, por no existir alternativa o acuerdo a la vista, presentan unas terceras elecciones como el peor de los males. Si solo con la cuenta de una de las cabezas visibles se pueden financiar 12 votaciones más por si alguien se aburre. Luego el resurgimiento de partidos nacionalistas en la Europa más inconforme se debe a sus gobernantes, con las grandes empresas pendientes de sus números y estadísticas, en bolsa, sin que el fin de su servicio a la comunidad tenga el valor para el que fueron creadas. El día de hoy vamos a iniciar con una banda que nos presenta su trabajo desde el cono sur de América, Hard Rock desde Chile, la Pilsen Doble Trío, formada por 6 músicos. La banda se formó en 2012, actualmente están trabajando en lo que será su segundo larga duración. Ellos son Pablo Búfalo Marchand en la voz, Jesús Mateluna en la batería, Claudio Tatanka Cortés primera guitarra junto a Hugo Little Graham Vázquez en la segunda guitarra, y Antonio Pardo en el bajo, Quique Bunster en los teclados y coros. Nos dejan los cortes Tímido y El Hombre de la Mancha Magenta. A conocer el hombre. Este próximo 29 de octubre en la ciudad de Quito, los Thrashers de la Bay Area Metallica hacen su segundo show en la historia, en el país de la línea equinoccial. Es grato informar que la banda que abre el show son ni más ni menos que la banda procedente de la ciudad de Cuenca, Ecuador, Vasca. Un gran premio a la constancia y superación. En cuanto al cambio de integrantes, a día de hoy con Polo Jara y Paul Moscoso en las guitarras, Javier Calle en el bajo, Paulo Gallegos en la batería, y Juan Pablo Hurtado en las voces. Tendrán la oportunidad de presentar al mundo su nueva faceta más agresiva, de acuerdo a los nuevos tiempos, una evolución que se ajusta a los años que discurren, en contra de ese público conservador que solo aprecia sus clásicos y no esa madurez en su sonido hacia un thrash moderno. Creo que será algo inolvidable para los integrantes de esta gran banda. Algo más de 20 años en la carretera editando trabajos todos autofinanciados. Por el poco o nulo apoyo a bandas que crecen en su trabajo e idea original. We'll be right back. tu aliento será el comienzo. Avanza la guadaña sobre el oscuro cielo, cabezas degolladas o camino del muerto. Engendros de la sociedad. Mientras esperamos la nueva producción de la inminencia progresiva Tool, yo propongo escuchar algo de Pussyfair, otro proyecto personal de Maynard James Keenan, vocalista de Tool y A Perfect Circle. Él prefiere definir a este proyecto como su subconsciente creativo. El proyecto cuenta con colaboraciones de innumerables artistas. El pasado 30 de octubre de 2015 lanzó Money Shot. De esta obra escucharemos el corte que da nombre a la misma, luego The Remedy y Smoke and Mirrors. Dedicado a esa clase que no produce, pero espera su shot de dinero, a cambio de no hacer nada, no son el remedio en nuestra sociedad actual. Se mueven entre espejos y humo.

clear to us all when you say. Toca escuchar la especial banda de metal extremo sueca Meshuggah, significa loco en hebreo. Nos trae su trabajo de 2016, The Violent Sleep of Reason, 4 años después de su inmensa obra Colus. Se les adjudica la creación del género djent. Desde 1995, con el lanzamiento de Destroy y Raise Improv, sorprendieron al mundo su mezcla de death, thrash y progresivo. En 2002, la innovación llega con la utilización de las guitarras de 8 cuerdas en Nothing. Instrumentación precisa, estructuras complejas y polirrítmicas los hace una banda de culto dentro del underground extremo. Curiosamente, en los créditos de Contradictions Collapse, citan a toda la música del mundo como influencia para su desarrollo personal. De su reciente obra escucharemos Board of Dissonance e Into Decay. Compartir algo del gran Phil Anselmo, víctima de sí mismo. Nace en Nueva Orleans, Luisiana, el 30 de junio de 1968. Es dueño del sello de Housecore Records. En 2011 se involucra en el proyecto Philip Anselmo and the Illegals. En 2013 liberan War Through Excites Only. En su momento, una crítica a la sociedad actual. Alienada por la tecnología, ya nadie mira al frente. Están atrapados en una pequeña pantalla de 5 a 7 pulgadas. De esta etapa dejo los temas Betrayed y el tema título de esta obra. Esperamos la purga de su culpa y su vuelta a los escenarios. El 20 de noviembre de 2012, la banda sueca de death metal técnico Ions lanza su cuarto álbum de estudio bajo el nombre de Ions Black. Es el único trabajo con el bajista Marcus Edvardsson, el último trabajo de Astu Malkki en la batería, también el del guitarra Daniel Blimey. Su fundador, Seth Nilsson, define a esta obra como una de las más variadas hasta la fecha. Pesados temas blast beats y doble bombo. Una gran obra sin lugar a dudas. Escucharemos esa especie de realidad actual, Maze of the Damned, el laberinto de los malditos, y al final Sacrifice. Si tendrá sentido todo, esperamos. Beast in his darkness. 27 de marzo de este año celebró el octavo álbum de los Dead Angel, otra banda americana de la Bay Area. Se formaron en 1982. Esta obra ha tenido críticas positivas de la prensa especializada. Mark Ocegueda y Rob Cavestani crean las letras y música de esta obra. Curiosamente, han logrado mantener la alineación sin cambios en las últimas tres obras. Considerando un trabajo serio y compacto, escucharemos Cause for Alarm, en el que colabora su productor de toda la vida, Jason Suecof, y el corte Hatred United, United Hate, en el que colabora Andreas Kisser. We'll be right back. una de las leyendas del death metal polaco, Vader, formados en 1993. Según su vocalista y guitarrista fundador, Piotr Wajcarek, el nombre se tomó en honor a Darth Vader. Y sus letras incluyen relatos de Lovecraft, mensajes de horror y la Segunda Guerra Mundial. Hoy nos dejan un adelanto de lo que será su lanzamiento de larga duración de Empire en el mes de noviembre. Este EP contiene 4 temas, con el nombre Iron Times. Nos dejamos caer en los cortes Prayer of the Gods of War y Parvelium. We'll be right back. Llegamos a la antesala de este desahogo por el sendero que guía el devenir de la humanidad. He dejado a los prodigiosos músicos de origen noruego, Leprous. Yo los conocí en la gira que pasó por Barcelona en 2010 junto a Therion, en la presentación de Citra Atra. Su show fue impresionante, y a las formas de Einar Solver dejaron un buen recuerdo de aquel show. Curiosamente, sus primeros trabajos en forma de demo, Silent Water 2004 y Aeolia de 2006, son autofinanciados. Luego firmarían con Sensory Records para el lanzamiento de su primer disco, Tal Poppy Syndrome, de 2009. Hoy dejamos caer dos temas de su trabajo de Congregation de 2015, Within My Fence y la conocida The Flute. Para el final, he dejado un lanzamiento del 13 de mayo de 2016, día en que se liberó el EP Bringer of Druk de los canadienses death metal Phobocosm. Su propuesta es impresionante, apabullante, riffs oscuros, densos y profundos, que orquestan una sensación de destrucción a su paso. Asfixiante, intenso musicalmente, yo lo expreso como una exquisita forma auditiva de devastación. Difícil escapar de ella. Etienne Bayard en las voces, Sebastian Gagnon en la batería, Samuel Dufour en la guitarra, junto a Robin Miller de Neuraxis en la otra. Este año actuaron en el Maryland Death Fest. Yo lo recomiendo para los amantes de Incantation, Immolation y Ulcerate. Escucharemos los cortes Engulfing Dust y Fallen. Una suite de algo más de 12 minutos. Esta banda la conocimos gracias a Empire Sun Magazine, que nos permitió hacer la crítica de esta brutal obra. Recuerda, soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona. Nos escuchamos en 7 días.